Bien, continuamos haciendo periodismo turno. Mañana nos quedaba una nota. Vamos a charlar unos minutos con el jefe de la policía de La Pampa, comisario Roberto Ayala. Comisario Pablo Cucharini y Jonathan Moleker los saludan. Buen día. Hola, buen día. Saludo para toda la audiencia. Comisario, en las últimas horas se conoció que el comisario de la localidad de Huatraché, Rubén Buri, ha quedado involucrado y acusado ahí de un delito. ¿Nos puede contar? Concretamente, la persona acusada de cometer un delito es la joven de 19 años que habría, en materia de investigación, sustraído una importante suma de dinero en Quehue. En ese momento de verificación se encontraba acompañada del comisario de Huatraché por una cuestión personal, particular. No se sabe si el comisario tiene que ver o no, si tenía conocimiento o no de la acción de la joven acusada. Por lo tanto, se toma la medida preventiva de notificarlo a disposición de la fiscalía por un supuesto encubrimiento, que es, como les decía también, materia de investigación. ¿Nos puede contar el delito que se investiga y en el que está involucrada la joven? ¿Qué fue lo que ocurrió? No tengo los pormenores, pero en el club de casas de Quehue habría sustraído una importante suma de dinero. ¿Y qué? ¿Y cuando tenía el dinero en su poder, estaba en compañía del comisario cuando fue detenido? Del comisario, a punto de viajar en la terminal de Santa Rosa. Está bien. Iba en compañía del comisario y por eso a él se sospecha o se lo va a investigar o se lo notifica. Se tiene que investigar si él tenía conocimiento o no de la supuesta acción de la joven. ¿Y el delito que es por el cual se lo podría acusar, cuál sería? Encubrimiento, por eso le decía, por un supuesto encubrimiento. Encubrimiento, está bien. ¿La situación del comisario cuál es en la actualidad? Es la misma, no trabajó el fin de semana por una cuestión personal, particular, y no se ha tomado ninguna determinación, teniendo en cuenta que la investigación administrativa la realiza la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, y si bien el cambio de revista de todo efectivo policial sigue siendo facultad del jefe de policía, se necesita, porque así lo establece la reglamentación, que la instrucción, es decir, quien investiga la cuestión administrativa, haga el pedido en caso de haber elementos de prueba suficientes. Por lo tanto, hay que esperar los primeros pasos de la instrucción que hace la Fiscalía a los efectos de determinar la situación laboral del comisario. Entonces, en un principio, el comisario de Huatraché no está siendo investigado por el Poder Judicial. Sí, por un supuesto encubrimiento. Está bien. Y tiene un sumario abierto en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas. Y se le va a abrir un sumario en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas para investigar su conducta en el ámbito administrativo. Comisario, ¿y cuándo usted, como jefe de la policía, toma la determinación de apartar y pasar a pasiva a un efectivo? La decisión, como les trataba de explicar recién, si bien es facultad del jefe de policía, la resolución la hace el jefe de policía, hay un paso previo que tiene que haber un requerimiento, no es una medida antojadiza del jefe de policía. Tiene que haber una investigación previa y en base a los elementos reunidos se solicitará o no el cambio de revista de un efectivo. Está perfecto. Comisario, en las últimas horas se conoció un decreto del gobernador Carlos Berna que expulsa de la policía o da de baja a la policía a uno de los policías involucrados en la toma de la jefatura de hace 4 años. ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, en principio que no tiene absolutamente nada que ver con la toma de la jefatura. ¿Y por qué se lo da de baja? Bueno, por eso, porque como se ha difundido tanto que se lo echa por esa situación, quiero aclararles que no tiene absolutamente nada que ver con aquella causa de la toma de la jefatura, la protesta, el supuesto caso de sedición. Sí. Esto es por una cuestión disciplinaria. Al momento de aquellos hechos, Jiménez se encontraba en pasiva. ¿Y por qué estaba en pasiva? Y por una falta disciplinaria grave que ocurrió el 4 de noviembre del 2013, a las 8:20 horas, en el SECOM, que funcionaba en aquella época adyacente a la jefatura de policía. Ahí cometió una falta y fue una falta disciplinaria grave, más precisamente de desafiar, insultar y demás a su superior, a un superior, perdón, y personal que estaba de servicio en el SECOM. Desafiar a pelear, hacer ademanes y otras actitudes que son consideradas faltas gravísimas en nuestro régimen disciplinario. Y por ese motivo se llevó todo el proceso administrativo, se cumplieron todos los pasos, la intervención de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y demás, y finalmente esa causa terminó con la firma del decreto del señor gobernador, destituyendo de la policía de la provincia de La Pampa al cabo primero Guillermo Julián Jiménez. Está bien, o sea que no tiene nada que ver con lo que usted decía no y con lo que ha trascendido. No tiene absolutamente nada que ver con aquel tema de la sedición. Está bien. O el caso de sedición. Sedición. Claro, en ese caso hay más policías involucrados y hay una causa en el Poder Judicial. Sí. Está bien. ¿Y no hay ninguna resolución al respecto con el resto del personal ese? No. Este es un caso puntual ocurrido previo a aquellos hechos de diciembre del 2013. Bien, comisario, no sé si quiere completar con algo, si no le agradecemos. No. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bien, la palabra del jefe de la policía de La Pampa, comisario Roberto.